Es muy diferente desde que llegaste tú. Siento la brisa de un nuevo día hoy en mí. Es muy diferente, pues borraste todo mi pasado. Y ahora yo tengo un futuro mucho mejor. Borraste penas, quitaste todo. En mi vida ya no existe nada de dolor. Hoy en tus manos seguro estoy. El amor de Jesús en mí me hace que vuele tan alto y tan lejos de todo dolor. El amor de Jesús en mí me hace que vuele tan alto y tan lejos del dolor. Es tan diferente, ya no soy el mismo de ayer. Es tan hermoso tenerte a mi lado, Jesús. Borraste mi pasado y todo quedó en la cruz. Es tu gracia que llena mi vida de mucho amor. Borraste penas, quitaste todo. En mi vida ya no existe nada. Que vuele tan alto y tan lejos del dolor.